Una charla que veníamos teniendo, mi amigo juega al polo, no sé si sabía, bueno, No, no. y anda por todo el mundo y eso, y bueno, nada, él siempre me comenta que esto del autocine, en alguna de las charlas que tenemos y eso, siempre es tendencia en Europa y eso, y le digo, y vamos a hacerlo acá, le digo, ¿qué tanto Europa? Le digo. Y porque, porque habían abierto uno en, no me acuerdo si en San En Juan o en La Rosario, creo. Pampa. No, yo escuché, nosotros escuchamos en La Pampa, en La Pampa creo que fue, en La Ajá, Pampa mira habíamos vos. escuchado uno. Y vamos a hacerlo acá, le digo. Nada, dice, bueno, y quedó ahí, empezamos a hablar. Y los otros días él le va a dar de comer a los caballos, eso él los tiene ahí en Puesto Viejo, y bueno, nada. Carga combustible ahí en la estación de servicio del Molino, la estación de servicio nueva que está enfrente a la maderera. Sí, señor. Y nada, me dice, ya tengo el lugar, me dice. ¿De qué le digo? No entendía de quién me hablaba, ¿viste? Y del autocine, lo que hablamos el otro día, me dice. Y así que así surgió, y hablamos con los chicos de ahí, le encantó la idea, más loco que nosotros. Y cómo es, y nada, y armamos un programa y se lo presentamos. Le digo, vamos a averiguar si se dan permisos para esa actividad, si no se da, y bueno, de última, seguimos avanzando. Y les contamos cuál es la idea, y a Marisa, la verdad que una predisposición tremenda, súper abierta, y la verdad que espectacular. Así que bueno, estamos trabajando a full con el tema. Che, ¿y cuándo estarían en condiciones de lanzarlo? Mirá, ahora nosotros se nos. Porque la verdad que, bueno, a Marisa se le ocurrió una idea muy importante, que eso también, si bien nosotros teníamos pensado una idea, a Marisa se le ocurrió darle mucho movimiento y mucho impulso a lo que es la gastronomía y los food trucks de acá locales. Entonces, nosotros teníamos previsto una playa de estacionamiento muy grande que tienen ellos atrás para camiones. Nosotros teníamos previsto lanzarlo ahí, pero visto esto, vamos a la idea es ellos tienen una hectárea al lado y bueno, dejarlo fijo, entonces así la gente no tiene que ir y volver y es todo medio engorroso, porque si lo hacíamos en la playa solamente tienen que mover por una cuestión de que por la noche vienen los camiones a descansar. Así que ya estamos por empezar con el movimiento del suelo. No empezamos por una cuestión del clima ahora, pero calculamos que en 10, 15 días ya tendríamos el suelo, que es lo que nos estimaban a nosotros. Así que bueno, nada, eso es lo que nos va a demorar un poquito ahora. Y esperemos que no llueva mucho tampoco, porque la hectárea de al lado está media empantanada, como quien dice, hay que Claro. rellenar un poquito. O sea que si vamos a suponer, el lunes arrancan con los movimientos de suelos, son 2 semanas, fines de agosto, primer fin de semana de septiembre podrían largarlo. Sí, si podemos antes mejor, porque la idea es mediados de agosto, perdón. Nosotros lo que es la parte técnica ya la tenemos casi lista. Después no nos faltaría esto lo que no, o sea, nos metimos en esto, si no estaríamos pronto a hacer el lanzamiento. Pero como lo queremos hacer un poquito mejor para que haya más comodidades. Va a tardar un poquito más ese tema. Che, y ahora voy a cuestiones estrictamente técnicas que el otro día justo charlábamos con los chicos y demás. Punto uno, ¿de noche, de día? No puede ser de día, tiene que ser obligatoriamente de noche. Puede ser de noche y puede ser de día el tema de funciones. Principalmente nosotros lo pensábamos por el tema de la luz solar. El programa de actividades está pensado a las 6 de la tarde para niños. O sea, tipo una matiné va a ser. Después nosotros tenemos una hora para limpiar el predio, desinfectar todo lo protocolar de la pandemia y demás cosas. Y a las 9 de la noche para adultos. Esa es en principio, la idea. Cuando hablamos de 6 de la tarde de niños, ¿qué hablamos? ¿De una película? Exactamente, Ah. sí. Sí. Ese es el principio del proyecto. Bien. El proyecto es más amplio, pero bueno, este es el punto inicial, digamos. Totalmente. Che, y escúchame, ¿cómo manejan el tema, por ejemplo, de cantidad de vehículos? ¿Tiene que ver con una cuestión, bueno, de espacio? Ahora tenemos que rediseñarlo porque nosotros teníamos pensado un número, pero por ahora se puede ampliar también por una cuestión de que el predio donde vamos a mejorar ahora es mucho más amplio. Pero vamos a ver si por una cuestión de tiempos es mejor acondicionar una parte para salir funcionando lo antes posible, y si llegamos, o sea, va a depender de lo que hagamos en el trabajo del suelo. Si hacemos el total y no, o sea, ese no lo sacamos. Nosotros habíamos sacado una cuenta de la playa que está actualmente, es para 300 autos. Uh-huh. Bien. Pero después el de al lado es más grande el lugar, por eso te digo que no sé si vamos a saber, o sea, que queremos ver con qué nos... la persona que... el viernes viene la persona que se dedica al suelo, o sea, después de la lluvia va a venir. Claro. Y a partir de ahí, tal vez que dice, bueno, vamos con una primera etapa que va a permitir determinada cantidad de autos, la segunda etapa... Exactamente. Sí, porque si tenemos que hacer el trabajo de suelo del total de la parcela es bastante, bastante grande. Claro. Así que por ahí mantenemos la misma idea de las 300 autos con la misma dimensión que tiene la playa de al lado. Bien, ahora, seguimos evacuando dudas. Voy en auto, supongamos con... Bueno, yo tengo tres. Mirá lo que me haces hacer, y con tres pibes arriba de un auto, 2 horas vieja. Una cosa. No, lo tuyo. Me han dicho de todo, Benzo, ya estoy... imagínate que me puteaban... Escuchá, me puteaban dirigiendo baje. Imagínate ahora con estos quilombos. Aparte vos conocés los dos míos. De hecho, la chiquita la viste metiéndose en la cancha. ¿Cómo hace? Claro, ¿cómo hacés para tenerla de arriba? 2 horas. Bueno, entonces, ¿qué vamos? Por ejemplo, papá, mamá, papá o quienes fueran... Hasta cuatro. Ah, más quilombo todavía. Más quilombo tenés ahí. Ah, hasta el límite es 4, ahí está, cuatro. Interesante. Hola, Lionel, Joana te saluda. Ahora me surge una duda a mí. Yo antes de ir hasta allá tengo que comprar las entradas. ¿Cómo hago? Ahí está. Bueno, hay dos opciones. Vos lo vas a poder comprar online, de manera anticipada, y si te surge en el día... En tanto y en cuanto hubiera lugar, también la podrías adquirir ahí mediante el celular. Ah, bien. Con Mercado Pago o alguna situación de esas. Claro. Si hay disponibilidad, la sacás ahí. Si hay disponibilidad. Claro. Si no, va a ser todo anticipado. Claro. También se va a poder ver las películas, o sea, la cartelera, entre comillas, ¿no? Y tal, hoy en las redes seguramente y demás, ¿no? Sí. Eso ya estamos trabajando, ya podrá haber visualizado en algunas situaciones que ya empezamos a mover la situación de redes sociales, así que eso lo vamos a anunciar todo por ahí. Bien. En principio el plan va a ser, digamos, o sea, no la película, sino todo la situación. Tenemos que entender que no hay estrenos en cartelera, no hay películas rodando, así que la idea es comenzar con el plan de la salida, digamos, ¿no? Con el food truck y bueno, todo ese entorno que se va a dar ahí en el lugar. Claro, porque también desde el momento que vos quieras consumir algo hay que respetar un protocolo, porque te vas a trasladar hasta el carro de comida callejera o de bebí o lo que fuera. No, eso es desde el auto. Ah, desde el auto. Llamás, digamos. El auto. No, exactamente. Es delivery, pero nada más que en el auto. Ah, mira vos. Solo te podés bajar para ir al baño. Ah, ok. Escúchame, más o menos valores que manejan, ¿tiene que ver con ubicación? ¿No hay ubicación? ¿Es como vas llegando, te vas ordenando? ¿Cómo es eso? El valor es un valor único. Uh-huh. Y la ubicación es la que te va quedando de remanente, digamos. Claro. El valor va a ser por auto. Uh-huh. Va a valer 1.000 pesos por auto. Claro, bien, o sea, y un tope de 4. Un tope de 4. Exactamente, y tenemos que después tenemos que hay un montón de cosas que la estamos evaluando, que la estamos repensando, así que, o sea, yo te puedo dar un panorama así muy a grosso modo. Todavía hay especificaciones muy, o sea, vos me preguntás, por ejemplo, ¿un jubilado cuánto paga? No lo sé. Claro, te entiendo. Igual que vos no vas a pagar. Te entiendo, está clarísimo. O va a ir gratis o te va a salir mínimo el 50%. Sí, está claro. Sí, después hay cuestiones de detalle. Seguramente, no me quiero meter en el negocio de ustedes, pero algún tipo de promo más adelante o lo que fuera, van a ir surgiendo cosas. Sí, claro. Sí. Bien. Así que, y la idea es tratar de llegar a todos los vecinos, que es lo más importante. Che, y este es un tema nuestro, mío puntualmente, de nosotros que nos gusta el tema de la radiofonía y demás. ¿Qué van a ir? ¿Con el sonido de circuito interno, digamos, vas a una especie de dial de radio? Exactamente, con la frecuencia de radio. Hay dos opciones, nos ofrecieron ahora una de Bluetooth también. Ajá. Pero bueno, el chico que se encarga de la parte técnica, o sea, nos juntamos el miércoles, así que, hoy qué día, martes, mañana, así que seguiré aprendiendo del tema. Claro, claro, porque no todos también tienen Bluetooth en el auto. Exactamente. Entonces, nosotros calculamos que va a ser más probable el tema de la radiofrecuencia. Bien. Y otra también desde la cuestión logística. ¿Qué imaginan? ¿Ir ordenando los autos en una especie de media luna? De abanico, te iba a decir. Sí, claro, algo así, sí. Sí. Esa sería la idea. Pero vamos a ver cómo queda la disposición del predio este que te digo que estamos acondicionando ahora, que vamos a empezar a acondicionar ahora el día viernes o el lunes, calculo, porque no creo que seque para esta semana. Bien. Mucha humedad hubo. ¿Y lo proyectan para entonces mediados de agosto, como corto plazo? Exactamente. Sí, más o menos. O sea, achicando fechas, agosto, mediados de agosto sería el lanzamiento.